hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos en comunicación ya con Dila Calderón, militante del Movimiento Popular La Dignidad y del Foro por la Tierra y la Vivienda, del barrio obrero de Cipolletti. Hola, Ali, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Santo? Muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos con mucho frío. ¿Con mucho frío hace allá? Sí, mucho frío hace allá. Acá estamos de verano, Lila. Ahí, mirá, 25 grados. No, acá estamos bajo cero. Sí, no lo dijimos, perdón, Lila, que nos vamos a tomar este ratito de tu entrevista. No dijimos la temperatura, pero más allá de no cumplir con el formato radial clásico, lo cierto es que 25 grados en agosto, ayer hicieron 30 grados. Es un verano. Toda la historieta del cambio climático, que a veces se nos hace difícil poder ver realizada, lo cierto es que ya está entre nosotros. 30 grados en agosto es un delirio, es un problema. Mientras tanto, pasa las hojas del diario. Bueno, ahora sí. Tenemos varios temas, Lee, para hablar con vos. Queríamos sacarte hoy, en principio, para que nos cuentes un poco cómo fue el Encuentro por la Tierra y la Vivienda que se desarrolló el pasado fin de semana en Córdoba y al que el Foro por la Tierra y la Vivienda y el Barrio Obrero de Cipolletti asistieron. Bueno, la verdad es que se notó las expectativas, íbamos preparados para debatir, para charlar, para comentar todo lo que haga. Durante varios años hemos estado viviendo acá en Cipolletti, y la verdad que tocó estar en distintas comisiones. Fuimos bastantes compañeros, fuimos alrededor de 45 compañeros de Cipolletti, junto con los compañeros de Barrio Obrero, los compañeros de Ferri, los compañeros de otros barrios, de otros asentamientos de acá, y también de localidades vecinas como Cinco Asaltos. La verdad que fue muy rico el debate, y solo digamos lo que se discutió y lo que finalmente se resolvió se lleve a la práctica, como la jornada de lucha nacional, esto de los cortes de lucha nacional en octubre, y finalmente se termine con un acampe, como se está hablando en Buenos Aires, pero que tenga la posibilidad de que estén representadas todas las luchas en Plaza de Mayo, ¿no? Claro, buenísimo. Lee, y una pregunta, digamos, en el contexto de la lucha por el barrio obrero, que se unan un montón de organizaciones a nivel nacional para pelear por la tierra y la vivienda, es de suma importancia. En ese sentido, ¿cómo está hoy en día la situación del barrio obrero y la presentación de la ley de expropiación que hicieron hace pocos días, no? Mirá, desde que la presentamos, en principio es novedoso que un barrio presente un proyecto de ley de expropiación para todos. Y a partir de ahí, que también lo tomen, porque cada uno se mueve con sus intereses políticos, los partidos que nos gobiernan. Por lo tanto, también se ven asombrados, porque nosotros le decimos, nosotros no queremos que esto lo pilote un partido político, sino que es un posicionamiento de los vecinos. Por lo tanto, queremos que se discuta en base al debate que han tenido los vecinos para la preparación de un proyecto de ley, en donde tenga por referencia la protección de las tierras. La verdad que hemos tenido dos reuniones, en las dos reuniones se ha avanzado un montón, e incluso se ha avanzado en esto de que aparentemente el hombre que tanto reclama la tierra no está sentado en el registro de la propiedad en Viedma, no aparece como propietario de la propiedad. Tampoco tiene el poder, por lo que hemos estado hablando, que certificado que realmente sirva para llevar adelante una negociación. Por lo tanto, si nosotros no hubiésemos contado con compañeros abogados, no solamente del Movimiento Popular La Dignidad, sino acá visto una compañera militante, la verdad que incluso en algún momento hubiésemos podido llegar a un acuerdo de pagarle al dueño cuando no sabíamos si en realidad lo era. Y hubiésemos estado en una gran estafa para con los vecinos. Entonces, la verdad que la semana que viene vamos a hacer una presentación para que se abra una investigación sobre esto, si los jueces tuvieron alguna intervención, que nosotros creemos que sí, porque ¿quién le va a dar tanta importancia a alguien que no prueba ser el propietario legítimo de las tierras? Y vamos hasta tercera instancia, o sea que acá hay complicidad de esta presunta estafa, sumado a que el terror y el temor que sufrieron nuestros vecinos durante estos tres intentos de desalojo, que fueron realmente violentos para todos nosotros. Bueno, así estamos en esta situación. Nosotros planteamos que la ley es la única salida, más aún teniendo en cuenta esto nuevo que se suma ahora, que el señor está flojito de papeles, como quien dice. Hola. Hola, Lee, te estamos escuchando perfectamente clarísimo el análisis. Lila, una pregunta. Alberto Beretilnek se pasó a las filas del macismo. ¿Cómo está repercutiendo esto en Río Negro? ¿Y cómo crees vos que va a repercutir más a nivel general en un futuro, cuando sean las elecciones presidenciales de 2015 y este señor empiece a, si bien ya es un siniestro, empiece a tener métodos, por ejemplo, están hablando de poner el sistema de alarma en Río Negro, que es el sistema que tiene Tigre, el territorio de Sergio Massa? Mira, ante la posibilidad que hace 15 días se barajaba de que él estuviera coqueteando, decían acá en la zona, con Massa, ya se veía barrios en donde, qué sé yo, la policía andaba más seguido, se veían ciertas actitudes de la policía que ha ido cambiando. Mirá, en este momento tenemos barrios, acá en la ciudad de Chipoleti, tenemos barrios que están sitiados por la policía. Va a venir un avance claramente de persecución hacia los barrios más humildes. Y acá en Chipoleti, ¿cómo está repercutiendo? Están todos definiendo de qué lado están en este momento. Están dividiendo las aguas, o sea, se están peleando la torta en realidad. La torta que significa la provincia, y lamentablemente las crisis que ellos están generando con este descontrol a nivel político, lo único que están haciendo es... nosotros vamos a pagar todo esto a futuro. Todas estas peleas, la situación que cada vez está peor, por ejemplo, los compañeros docentes. Los compañeros docentes están en plan de lucha. Antes de ayer fueron golpeados, reprimidos en Viedma, por la policía, en casa de gobierno de la provincia de Río Negro. Hoy estuvieron de paro el miércoles y el jueves, en el marco de los descuentos que han sido masivos en la provincia de Río Negro por la adhesión a los paros. La verdad que estoy viendo un avance, creo que es lo que analizábamos también en el encuentro, es a nivel país, pero sumado a que este gobierno tiene una referencia ahora justamente con Massa, quien está poniendo como un primer plano la cuestión de seguridad y culpando siempre a los más pobres o más vulnerables de la situación de inseguridad en el país. Y si esto trasladan a la ciudad de Río, a la provincia de Río Negro, va a ser algo similar. Nosotros vemos que para nada, no lo hacían tampoco, porque no convengamos que el gobierno de Cristina, el gobierno nacional y popular, para los compañeros que viven en los barrios, también ha tenido, ya venía con una escalada represiva. No es que esto va a pasar, se pasó a lo de Massa. Yo creo que en este momento la provincia está en la nada. Pues se están disputando la legislatura de la provincia, se están disputando absolutamente todo. Y Beretilnek no es un hombre fuerte, porque no se olviden que venía de la mano del represor de Soria. Soria lo puso ahí como el candidato. No es un candidato que hace el peronismo, y mucho menos Cristina, la presidenta. Así que de la mano de eso tiene poco apoyo del partido peronista acá, y la crisis se va a profundizar. Y lo peor de todo, la vamos a pagar nosotros. Como siempre, la crisis sí. Lo pagan los de abajo. Bueno, Lila, te agradecemos un montón este contacto y estamos alertas a ver cómo sigue el proceso de la presentación de la ley de expropiación del barrio obrero. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y bueno, estamos para contarle todo lo que suceda en el barrio. Un abrazo a la Nehuenche. Dale, un abrazo, se lo vamos a dar los chicos. Un beso. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.